Panorama. Columna. Fucking last one of you. Y ahora sí tenemos el placer de dirigirnos a la ciudad capital de la Argentina, Buenos Aires, para conversar con el amigo Marco Sierra, fotoperiodista, docente, investigador y también, ¿por qué no?, comentarista. Estimado Marcos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenos días a vos, a la audiencia. ¿Cómo está la ciudad? ¿Qué nos podés comentar de lo que ha sido este fin de semana largo? Y bueno, y de cómo está la calle en estos días. Sabemos que hoy había una actividad importante de los pueblos originarios, ayer también hubo otra actividad. ¿Qué nos podés contar, Marcos? Sí, se están desarrollando diferentes actividades desde las organizaciones sociales también, como organizaciones de pueblos originarios. Tanto ayer como el último día de libertad, como el de hoy, de absoluto repudio a la invasión, digamos, del Imperio Español en su momento, ¿no? Interesante, ¿no? Cómo de alguna manera los pueblos originarios van de alguna manera conformándose, buscando tener cuerpo propio en el país para poder cada vez más, a diferencia de lo que pasa en otros países como Bolivia, Perú o Ecuador, en Argentina, organizarse a nivel nacional como pueblos originarios y poder hacer sus pedidos, como el pedido de tener territorios comunitarios. Bueno, las demandas históricas del sector de pueblos originarios. Sí, la lucha es muy desigual. Más allá del exterminio físico, también hubo un exterminio social y cultural que ha llevado a la invisibilización, ¿no?, de los pueblos y la cultura, de los distintos pueblos originarios, que son muchísimos en nuestro país, comunidades muy pequeñas algunas, pero que todavía sostienen sus costumbres, su cosmovisión, en plena vigencia. Más allá de lo discursivo, en realidad es una situación bastante desigual en la cual no se oye y tampoco tienen un espacio, o no tienen el espacio que debieran tener, ¿no?, en el plano de la sociedad, en los medios. Hay un discurso que nos deja tranquilo en la conciencia, pero que en la práctica no tiene un correlato, por decirlo de alguna manera. Claro, no hay una representación política, podríamos decir, de los pueblos originarios en el país. Por ejemplo, ¿no? Eso es un claro ejemplo. La representación política ni siquiera está en discusión, ¿no? Como parte esencial de poner en agenda y de una integración más real, digamos, ¿no?, y genuina. Como, por ejemplo, en los constituyentes chilenos, la primera vez que va a haber una persona, va a haber representación indígena en la conformación de la nueva constitución, ¿no?, en la redacción de la nueva constitución. Eso es más que interesante, el caso chileno. Exactamente, sí, sí. Pero bueno, después de una lucha enorme de décadas, y en particular de los últimos 2 años, que fue particularmente muy violenta y con muchos muertos, ¿no? Pensemos que en Chile el asesinato de líderes mapuches es casi histórico, ¿no? El asesinato por cuestiones supuestamente menores, pero que en realidad responden a una planificación política de exterminio, ¿no? No, la verdad que la lucha del pueblo chileno ha sido impresionante, gran cantidad de personas heridas, pero bueno, gracias a esa lucha se logra, frente a un gobierno de extrema derecha, llevar esto a una asamblea constituyente, que se reforme la constitución, cuya presidencia hoy está en manos de una dirigente mapuche. Exactamente, ¿no? Pero en nuestro país también existen asesinatos periódicos de integrantes de distintas comunidades indígenas, de las mapuches en general, y en el norte de nuestro país, en particular la comunidad Qom, sufre periódicamente el asesinato y muchos femicidios, ¿no? Muchos femicidios disfrazados ¿no? De asesinatos comunes y corrientes, pero que en realidad terminan siendo femicidios, con un tinte bastante, político, ¿no? Porque son generalmente hombres blancos que terminan violando y asesinando a mujeres indígenas, jovencitas, estamos hablando de chicas de 13, 14, 15 años, ¿no? Y así también el acoso y la violencia hacia adolescentes de la comunidad Qom, digamos, son como bastante comunes. Lo que pasa es que está invisibilizado en la agenda y en nuestro país. No, y también en la agenda lo que se pone hoy es esta denostación del pueblo mapuche, que también va de la mano con todo eso, ¿no? Y vemos los titulares de Clarín, un medio concentrado como Clarín utilizando chorros de tinta para denostar a una etnia del sur de la Argentina que está reclamando un pedazo de tierra como el pueblo mapuche, creando estas historias fantásticas de terrorismo vinculados a la RAM, a la FARC y cualquier clase de barbaridad que sirve para denostar al pueblo mapuche, mientras uno ve que del otro lado de la cordillera el pueblo mapuche está cada vez ocupando lugares más importantes de decisión. En ese sentido, la verdad que la Argentina atrasa con respecto al resto de la región. Y pensemos que Patricia Bullrich plantó, digamos, toda una escena con el asesinato de Rafael Nahuel, de Huelchafe, Rafael Nahuel, donde lo que se planteaba era justamente que tenían armamento tipo bazooka, que eran capaces de derribar árboles desde las raíces, ¿no? Esa era el escenario que planteaba Patricia Bullrich para justificar el asesinato político del Huelchafe Rafael Nahuel, ¿no? Que fue aparte asesinado por la espalda. Asesinado por la espalda por las fuerzas de seguridad de la Argentina, ¿no? En esa Patagonia de los Benetton, en esa Patagonia de la concentración de la tierra, de Vaca Muerta, se señala al pueblo mapuche de estar disputando un pedazo de territorio para formar una comunidad. Y no nos olvidemos que fue asesinado vilmente, cobardemente, no por cualquier tipo de fuerza de seguridad, sino por quienes están considerados uno de los grupos de élite tácticos más importantes de América Latina y del mundo, que es el grupo especial que tiene la prefectura naval, ¿no? Entonces, que es el grupo Alacrán. No fue cualquier gendarme, cualquier policía común o incluso cualquier prefecto raso que no entendía nada, que no estaba preparado, todo lo contrario. Se dispuso allí un grupo táctico, quizá de los mejores entrenados del mundo, ¿eh? Hay que tener en cuenta eso. No fue un personal de seguridad como los que estamos acostumbrados, que de gatillo fácil, ¿no? Eso fue premeditado y fue, digamos, una emboscada, ¿no? Donde se disparó a gente absolutamente desarmada. Totalmente, ¿no? Ese es el mismo genocidio, el colonialismo que se mantiene. Ojalá que la jornada sirva para reflexionar estos aspectos en este 12 de octubre, 529 años de la llegada de la corona española, con la espada y con la cruz para quedarse con los territorios. Así es, Juan. Marcos, como siempre, un placer conversar contigo.